Agenda propia. 8:44 minutos, abrazo grande para Claudia Chao, para Pablo Suárez, para Jordana Secondi, Marce Portillo, Mario Gómez, el referente de El Camino de Sirga, acá en el barrio de Barracas, abrazo gigante Marito, también Fernando Pérez, Marlene Asta y también Alito AEP, que hace algunos menciona. La columna de Mariela Pugliese del día de ayer, con algunos puntos a debatir. Después lo retomamos, Alito. Le damos ahora la bienvenida al vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López. ¿Cómo te va? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo va llevando la cuarentena? Ah, la vamos llevando, por un lado, con mucha conciencia, muy bien. Y por otro lado, bueno, el trabajo durante tantas horas a distancia frente a la computadora es bastante agotador, porque bueno, uno tiene que hacer todo vía videoconferencia. Bueno, la verdad que uno no yo por lo menos no estoy acostumbrado, no es que no estoy horas en la computadora, digo, no estoy acostumbrado a trabajar exclusivamente de esa forma. Cansa mucho, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, nos tenemos que cuidar, tenemos que quedarnos en nuestras casas, cumplir con los protocolos, y me parece que eso es lo importante. Y vamos a charlar un poco de lo que están haciendo desde el ENACOM por las empresas de celulares. Yo sé que también está el tema del cable, pero quiero que nos concentremos en las empresas de celulares, que son tan, tan importantes. Quiero primero que hagas una descripción, ya que, bueno, tenés las cifras oficiales, de cuántas líneas hay de las empresas que están en el rubro, como para después charlar un poco de cómo están actuando estas empresas. Y tendrías que describir hoy el mercado de las telefónicas, que recordemos, ¿no? Ayer un oyente decía, ¿por qué no tenemos o no volvemos a Entel? Bueno, recordemos que teníamos Entel hasta las privatizaciones de los 90. A ver, por un lado, hoy la telefonía celular es el medio de comunicación más importante, mucho más importante en términos de cantidad de aparatos telefónicos, de clientes o de abonados, que la telefonía fija. Hay algo más de 60 millones de líneas telefónicas de celulares, es decir, hay más de una por persona, y la telefonía fija tiene que ver con la telefonía en el hogar, que además en los últimos años se han perdido clientes porque mucha gente ha dejado de tener el teléfono en su casa porque prefiere exclusivamente quedarse con el celular. Viste que a veces alguno te dice, si suena el teléfono de tu casa es para alguna encuesta o porque ocurrió una desgracia familiar. Digo, el resto después no te llama nadie, todo el mundo usa el celular. Digo, la telefonía celular se ha convertido en los últimos 20 años y cada año un poco más en el medio de comunicación por excelencia, porque además ya no es que se habla por teléfono, digo, se hace todo a través del celular, es una pequeña computadora, digo, a través del celular se mandan mensajes, a través del celular se navega en la web, a través del celular, además, yo te diría, además se habla por teléfono, digo, se sacan fotos, entonces se ha convertido hoy en un medio de comunicación por excelencia. Hoy hay tres compañías que brindan servicio de telefonía celular, que son Movistar de Telefónica, Personal del grupo Clarín y Claro del grupo Slim mexicano, y se reparte más o menos un tercio cada uno el mercado de la comunicación celular. Digamos, no hay una competencia entre ellas y se reparten en tercios. Uh-huh. La telefonía celular es de competencia, digo, no hay en el mundo monopolio de telefonía celular, queda poco monopolio de telefonía fija, pero no hay monopolio de telefonía celular, y cuesta mucho pensar si pudiera haberla, es decir, puede haber más competidores, pero es difícil que no haya, no hay nada que lo impida, digo, la telefonía fija era una telefonía monopólica, porque cuando esto empezó, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el tendido de redes era muy caro. Claro. Por eso la energía sigue siendo monopólica. Digo, vos tenés una empresa en tu casa, te toca el sur, te toca el norte, y depende en qué lugar del interior viva, te toca oeste, oeste, y lo mismo pasa con la red de gas, digo, porque tender las redes tiene un costo que es imposible de recuperar si no tuviera una cuestión monopólica. Ese monopolio era del Estado, en los 90 con la venta de todos los bienes del Estado pasó a ser privado, en todo caso habrá que volver a discutir a los órganos reguladores, qué pasa con los órganos reguladores, qué pasa con la fijación de los precios. Y por otro lado quiero aclarar que hoy son servicios públicos, la luz, el gas y la electricidad, y el resto de las actividades no están reguladas como servicios públicos. Bien, ¿qué es lo que se pone en debate ahora? El otro día escuchaba la entrevista que le hacían en C5N a Alberto Fernández, donde él decía, bueno, no tendrían que aumentar, en realidad están aumentando y hay una actividad que está desregulada, a diferencia de las tarifas de servicios públicos que están congeladas. Exacto, igual estamos en conversaciones. Digo, en el decreto de necesidad y urgencia 311 del presidente de la Nación se avanzó porque se le declaró la pandemia actividad esencial. Entonces, al declararse la actividad esencial, se estableció, y después nosotros lo reglamentamos hace 10 días, quiénes son los que, o a los que no se le puede cortar el servicio por falta de pago a partir de marzo de 3 facturas consecutivas, por qué se tiene que cambiar ese servicio a un servicio básico, quiénes son los que automáticamente, si no pudieron pagar, porque acá estamos hablando de los que no pueden, no de los que pueden tienen que pagar como cualquier otra actividad para no cortar las cadenas de pago. Pero todos aquellos, y esto está en el decreto, lo primero se lo declara actividad esencial. ¿Qué significa esto? Que si bien no es un servicio público, es esencial en el marco de la cuarentena para que la gente pueda seguir conectada, los chicos puedan estudiar desde su casa. ¿Nosotros qué fuimos logrando en este mes y medio, dos meses? Primero, todas las páginas educativas son de libre navegación sin consumo de datos desde el teléfono celular. Si vos tenés una computadora en tu casa, para que la gente lo entienda bien, no te cobran por entrar a una página. Digo, salvo alguna página de algún diario que te cobra parte para leer las noticias, pero digo, vos estás con la computadora y por el abono básico entras a las páginas que quieras, es decir, entras a todas las páginas educativas. Quien no tiene internet en su casa solo lo puede hacer a través del celular. Bueno, todas las páginas de salud y todas las páginas del Ministerio de Nación, de cada uno de los ministerios de la provincia y de las 57 universidades nacionales, tienen navegación sin consumo de datos. Bien. Esto fue un acuerdo que hicimos en ACOL, Ministerio de Educación, Consejo Interuniversitario Nacional y las tres telefónicas. El segundo acuerdo que se avanzó en paralelo es que, para que si alguna red tiene problemas, el resto de las redes van en auxilio. Esto es tanto redes privadas como la red de ARSAT. Hay que garantizar la conectividad. Tercero, también se llegó a un acuerdo de si se llegara a saturar la red, los proveedores internacionales, bueno, le meten más potencia a la red a aumentar el consumo. Y después, el cuarto acuerdo es las grandes empresas de streaming, las grandes empresas que meten contenido, bajaron su calidad para liberar un poco la circulación de la red. Esto es Netflix, Facebook, Instagram. Ahora, estamos hablando de la emergencia. ¿Qué significa eso? Significa que si vos tenías una red de fibra óptica, la seguís teniendo. Si vos tenías una red de cobre, sigue siendo de cobre, no pasa a ser de fibra óptica. Digo, esto es un trabajo a mediano y largo plazo que queremos hacer en estos 4 años de mejorar la calidad de las redes, de mejorar la calidad de la conectividad. Bien. En la emergencia lo que hemos hecho es Estas medidas porque estamos, bueno, por ejemplo, para la continuidad educativa, que sabemos que en los barrios populares está siendo muy difícil por también otras cuestiones, ¿no? Ahora, bueno, Gustavo, ¿cómo avanzar con el tema, por ejemplo, del precio, ¿no? Porque en realidad después sé que hay un proyecto que ustedes están elaborando desde NACOM y también salió un proyecto en diputados fuertemente criticado, por supuesto, en los medios monopólicos, que lo que buscaba es congelar las tarifas, por lo menos por unos meses. No es que se haga. Mira, nosotros estamos muy cerquita de lograr el acuerdo. Lo que nosotros hicimos fue, en el mes de marzo, aumentó la telefonía fija, la telefonía prepaga y la telefonía por abono. Sí. Nosotros logramos retrotraer el aumento de la fija y el aumento de la prepaga a los valores del año pasado. Que era del 9% el aumento en marzo, ¿no? Sí, por eso Alberto Fernández dijo, algo logramos retrotraer. Sí, la telefonía prepaga, logramos retrotraerla, que es la que utiliza la gente de menores recursos, y logramos retrotraer la fija. Y quedó el aumento del abono del mes de marzo, que se lanza en febrero, todavía no se sabía que había pandemia, como lo único que hacen es avisar a los clientes, porque en realidad no hay regulación estatal. Pero digamos, en ese diálogo nosotros logramos no solo la gratuidad de las navegaciones, sino retrotraer dos de los tres aumentos. Y en este momento estamos conversando, que espero que entre hoy y mañana, digo, esta semana sí va a haber un anuncio al respecto, que no lo puedo adelantar porque estamos en el medio de las negociaciones, sí. Para lo que uno podría decir un congelamiento. No hablo de la palabra congelamiento porque hay muchas variables que trabajan en esto, pero estamos trabajando para que no haya aumentos mientras dure la pandemia. Digo, bien. Desde marzo a abril, mientras dure la pandemia. Estamos en el medio de ese trabajo en este momento. Sí, a ver, no importa si, en, por ejemplo, en una provincia no hay aislamiento, digamos, estamos hablando de la pandemia a nivel nacional, digo, porque en algunas provincias ya se ha liberado porque sí, no hay contagios. Sí, pero los chicos no tienen clase, claro. Y te tenés que quedar en tu casa. Por eso, entonces, y además el impacto económico ya está, digo, estas medidas son para todo el país. Bien. Digo, son medidas globales. Ahora, cuando hablas de el ente regulador, ¿cuál es? Bueno, nosotros somos el ente regulador. Por eso, no regulamos tarifas, digo, no regulamos otras cosas. Regulamos licencias, regulamos condiciones técnicas, regulamos espectro. Ahora, el ente regulador regula lo que la ley le permite regular. Bien. Lo que la ley no te permite, no lo puedes hacer. O sea que hay que ir hacia una nueva ley que te permita regular tarifas. Bueno, si el gobierno quisiera regular tarifas, si el Congreso quisiera regular tarifas, digo, es algo muy, muy discutido, pero eso corresponde a una ley del Congreso. Lo que hizo el decreto de necesidad y urgencia, que tiene un rango equivalente a una ley, hasta que el Congreso la ratifique o lo voltee, es en la emergencia, o mejor dicho, en la pandemia, declarar servicio esencial para aumentar las regulaciones, que fue lo que se hizo. Si no, no podríamos haber reglamentado el no corte. Bien. El no corte de servicio. Uh-huh. Digo, si alguien no paga la factura, se lo pueden cortar. Bueno, al declararlo servicio esencial, hay una resolución que está en la página de Menacón, es los que son monotributistas categorías A y B que están cobrando los 10.000 pesos, la asignación universal por hijo, o las jubilaciones mínimas, o las pensiones no contributivas, aunque no paguen tres facturas, no puede haber corte, pasan a un servicio esencial, que es un servicio que te deja conectado, no vas a tener todas las cosas, pero vas a tener las imprescindibles y vas a poder seguir hablando por teléfono, seguir teniendo internet, seguir teniendo cable. Para todas las asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados, se anotan en una planilla especial que tienen de NACOM, justifican que no pueden pagar y nosotros se los pasamos a un comité de crisis y ese comité de crisis le dice a las empresas, a estos no se puede cortar. Y lo mismo a los monotributistas C y D, que son categorías más altas, bien. Incluso a cualquier trabajador que pueda demostrar la caída de su salario. Me dejas eso pensando, porque es un debate, claro, es el tema es que ahora tenemos que ya empezar a discutir la pospandemia. Y yo diría, exacto, que internet y también la telefonía celular es un derecho humano. Exacto. Digo, yo considero que la comunicación... A ver, nosotros tenemos otros planes, o tenemos planes que tienen que ver con lograr a través de la red federal de fibra óptica del Estado Nacional ampliarla, hacer convenios con empresas provinciales también, proveedoras de energía o proveedoras de internet, para asegurar la conectividad como mínimo de todo el sector público. Bien. Digamos, hay en planes post-pandemia... La red pública, reforzarla para garantizar la misma calidad de conectividad en todos lados. En el medio, por ejemplo, si no es esta semana, será el mes que viene, estamos trabajando, vamos a hacer una reunión con todos los involucrados por la falta de conectividad